Falcón. Desde las alturas. Lo nuestro comenzó con un mensaje de texto. Lo nuestro fue nada simple. Más. La máquina. Suelta el ritmo. Y tu mensaje me dejó. Aunque las cosas cambiaron entre tú y yo. Ey. Difícil mirarte y decir que no. Con todo si tú sabes lo que yo siento. Tuyo. Full Metal Enterprise!